Estamos con la efeméride de hoy, ¿no? Donde hablamos de la barra Mindfield, del paragolpe. Y bueno, esto lo traigo a colación con los autos actuales, ¿no? Que las camionetas suelen cambiar el paragolpe por un bumper, que justamente hacen lo contrario de esta situación, ¿no? Que es sacar el paragolpe original, que es muy bajo, y le ponen el bumper, que es un paragolpe más elevado, para poder vadear ciertos arroyos, ciertos cañadones, sin que el auto toque ni perder el paragolpe en el camino, ¿no? Uh-huh. Y justamente como esto es parte de un tuñado de un auto, vamos a ver después si es tuñado o no es tuñado, podría no ser un tuñado, acá trajimos a un especialista que sabe del tema y nos va a decir si fue tuñado o es una modificación, que es Nicolás Mariano Natale, productor, asesor de seguros, con la matrícula número 93.429. Y bueno, es vicepresidente de la comisión APAS Nor Patagonia, que es la Asociación de Productores y Asesores de Seguro, que se nuclea a Río Negro y a Neuquén, ¿no? Muy buenas noches ya a esta altura, Nicolás, tocayo mío. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias por estar acá. No, por favor, tampoco un especialista, me pones la barra muy alta. Pero bueno, vamos a tratar de estar a la altura. Bueno, un poco, si querés empezamos a hablar del paragolpe, me parece que sería el primer puntapié. Del bumper. Para hablar del bumper, que no es un paragolpe. Si lo consideramos tuñado o no, y como sos productor de seguro, lo que queremos saber bien es si el seguro paga, no paga. Queremos ver un poco qué ocurre con si yo le miento al del seguro y le digo que tengo el paragolpe común y después resulta que tiene un bumper. Claro, si tengo el bumper, si me asegura la compañía, claro. O qué compañías aseguran, cuáles no. Bien, exactamente. Bien. Bueno, es un abismo para tirarse a hablar un montón de cosas. Un poco hoy cuando estuvimos hablando en la charla por teléfono, hablamos un poco de esto. Lo primero, siempre digo lo mismo, lo primero que tienen que hacer es declarar cualquier modificación que el auto no tenga original de fábrica. Siempre, con el productor, con la compañía, con quien esté asegurado. Siempre informarlo y preguntar, che, mirá, hice esta modificación, cambié esto no es original. Y podemos ir al bumper, pero podemos ir a un montón de cosas. Mm. Podemos hablar de llantas, de cubiertas, de espirales. De espirales. Bueno, hay un montón de el famoso ganchito de transportar, si lo saco, si lo pongo, si lo llevo siempre. En su momento había unas camionetas, no sé si se pueden nombrar marcas o no. Sí. Las Hilux tenían mucho. No, esa justo no. Perdón. No, mentira. La trompa, que era el paragolpe de caño que se ponía, que la verdad que no es original, claro. Que también no está permitido. Sí, del paragolpe de caño. Conozco bastante el tema porque los paragolpes tienen que soportar cierto choque sin deformarse, claro. ¿No? Es un choque, depende del tamaño, está entre 4 kilómetros por hora si es un auto pequeño y 9 kilómetros por hora si es un auto grande, ¿no? Y bueno, si uno choca y el auto no le pasó nada, bueno, es una prueba fehaciente de que chocó a menos de 9 kilómetros por hora, por lo menos, ¿no? Eso fue una regla para que no sufra mucho la persona que está conduciendo adentro, ¿no? Exacto. El caño lo que hace es que te frena de golpe, te desacelera demasiado y capaz un pequeño golpe con ese caño al frenarte tan galpo, vos podés sufrir lesiones dentro del vehículo. Uh-huh. Exacto. Eso. Bien, bueno, después lo mismo del malacate, que también... O sea, nuestra zona se presta mucho para que se hagan un montón de modificaciones por gusto, por placer, por algunos por facha. La verdad que a algunos le ponen malacate y no lo usan nunca. Claro, verdad. Claro. Cierto. A ver, acá hay dos cosas que siempre tenés que evaluar, si cubre o no cubre y lo que se decía. Una cosa es lo que dice la reglamentación de las compañías y después la otra que se da en el día a día, ¿no? Cualquier modificación que se le haga al vehículo, siempre hay que declararla, primero. Sí, ¿qué pasa si no la declaro? Si no la declaras, la compañía puede tranquilamente decir, mirá, esto no es el vehículo que yo tengo asegurado, que está declarado por póliza, por lo tanto puedo no cubrirte. Te excluyo de cobertura. Claro, puede excluirte o puede ser una exclusión. Uh-huh. Sí, o a lo sumo te deja fuera lo que vos modificaste. Si no fuera el sí, lo que causó el accidente. Eso digamos. Te iba a decir. Si, ¿no? Por ejemplo, tenés el paragolpe de caño y vos provocaste el daño, hay que ver la magnitud del daño. Si quieren acompañarte o no. Claro, porque ahí sí el caño puede haber sido el que produzco todo. Exactamente. Todo. Ahora, si te pregunto, si yo cambio las ruedas normales por las ruedas finitas, uh-huh, y choco de frente, ¿cómo ya? Las ruedas bajas, ¿no? De talón bajo. De talón, claro. Bajo, claro. y choco de frente, ¿no? Sí. No sé, dice, cuando me arreglan el auto, me pueden arreglar pero con llantas comunes, supongo, no con las llantas que tenía. Si vos no la tenías declarada, la que te van a reponer las compañías son las que corresponden por fábrica. Perfecto. Es así, directamente. De hecho, si vos, algunos no modifican el rodado ni nada, pero le cambian, por ejemplo, la chapa por aleación, uh-huh. Si no tenés declarada que le pusiste aleación, no te van a pagar las de aleación. La compañía siempre va a pagar lo que esté asegurado por póliza. Por eso, lo que vos no tenés declarado, no te lo va a cubrir. Vos hiciste una pregunta, perdón, Nico, hiciste una pregunta, ¿qué pasa si le miento en la declaración del seguro? Claro. Muchos piensan que es fácil mentir, que la van a declarar, que la van a dibujar, que le digo a un amigo que me... La realidad es que las compañías, antes de pagar, mandan un perito. De esto, Nico, tenés que saber. Claro. El perito, obviamente, ¿para qué está? No, muchos dicen, el perito está para que las compañías no paguen. No, la realidad es que el perito va a ver si lo que se declaró corresponde o no corresponde. Aclarando que las compañías de seguros tienen departamentos de fraude. Es decir, tienen un equipo completo trabajando para detectar fraudes. Yo he trabajado en varios fraudes. Sí. Claro. Sí, actualmente estoy laborando en uno en Neuquén, de un tipo que se le prendió fuego la moto en una esquina, se le fue la moto, en teoría se cayó con la moto, él se salvó, pero la moto cayó más abajo en un barranco y se prendió fuego. Y el fraude surge porque se le prendió fuego todo menos el tanque de nafta, que es justo lo más valioso. Claro. Y bueno, el tipo lo que declara es que se incineró por completo y no quedó rastro. Y bueno, eso no puede ser, digamos. Claro. ¿No? Tal. Sí, las compañías de seguros consideran que todo siniestro tiene un componente fraudulento. Exacto. Todos. Se basan desde el inicio, claro. Es un fraude. Y de ahí parten en si cubren o no van a cubrir. No, a ver, siempre te digo lo mismo, depende de la vereda que te pares. No es que las compañías buscan no pagar. Lo que buscan es que no haya un enriquecimiento ilícito, porque el fin del seguro es restituirte el bien al momento del siniestro. Cubriendo la prima, obviamente, ¿no? Sí. El monto. Sí, viste que se habla mucho de cubriendo ese monto. La realidad es que, vamos a suponer, una persona que tiene un seguro de incendio. Vamos a poner un seguro de incendio sobre el vehículo. Un vehículo de hoy que vale más de 1.000.000 pesos. Hablamos de algo básico, ¿no? Porque hoy la suma asegurada de los autos están todas disparadas. Una bicicleta con motor, por ese monto que estás hablando, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pagaste 3 meses de un seguro de incendio que te sale 1.500 pesos y lo prendiste fuego, y se te prendió fuego por un accidente porque ocurrió realmente, esa prima no la cubrís nunca. Obviamente que los seguros están basados en que el mal de pocos cubre el abono de muchos, ¿no? Claro, claro. O lo que se puede llamar un principio mutualista o cooperativista o lo que sea. Pero no es que buscan no pagar el siniestro, sino que no haya un fraude en el siniestro. Últimamente, la verdad, que hay muchos fraudes en nuestro país, hay un montón de situaciones. Por eso también las compañías están analizando mucho. Y algo que se había dejado de hacer, que era derivar mucho a los peritos, hoy se está volviendo mucho a recurrir al perito, justamente porque hay muchas situaciones de fraude de un montón de tipos. Sí, sí, sí, sí. Eso es verdad. Yo lo sé porque a mí me llaman, digamos, ¿no? Que habían dejado de llamar y volvieron a llamar de vuelta. Y porque antes, en algún momento, pandemia, montón de cosas, digitalización, fotos, distancia, sí, ahorraban gastos, lo que sea, o derivaron mucho al taller para que el taller sea el mismo perito, pero bueno, es como esto, hay conflictos de intereses, porque el taller es el que te repara, te va a analizar si corresponde o no, entonces termina habiendo un poquito de ese conflicto. Claro. ¿No? Claro. Volviendo un poco al tema del bumper, porque nos desviamos. No fuimos. Agarro una camioneta, tengo el bumper colocado, voy a la compañía de seguro. Sí. Señor asegurador, necesito asegurar mi camioneta que tiene bumper. Bien. ¿Aseguran? ¿No aseguran? Mira, eso siempre. Asegurable es todo asegurable. Bien, hay que ver qué compañía te lo va a cubrir o no. Hay compañías que. Claro, y el costo que va a tener eso. Exactamente. Todo lo que vos asegures o declares que sea fuera de fábrica, se lo considera accesorio. Bien. Todo, sea llanta, sea cubierta, todo lo que no sea original del vehículo de fábrica como sale. Sí. Bien. ¿Qué tiene cualquier accesorio? Una extra prima. Es decir, bueno, sí, te lo cubro, pero te va a salir 100 pesos más, 200 más, depende del riesgo que implique de acuerdo a la suscripción de cada compañía. Claro, lo más elemental sería, si le pongo un alerón, me va a salir el valor del auto más el valor del alerón. La extra prima va a ser el que cubra el alerón, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Obviamente que en la cuota vos vas a pagar el valor final, todo el conjunto, pero te van a cobrar una extra prima. Pero siempre cualquier accesorio adicional al vehículo de fábrica queda sujeto a que la compañía diga, sí te acompaño, te lo cubro, o te puede decir, no, a partir de este momento este vehículo no es asegurable, uh-huh. En 15 días búsquelo en otra compañía. Claro. O sea, te puede... Capaz algún accesorio o una modificación de motor que hace que implique que el riesgo sea mucho mayor. Exactamente. ¿No? Que las posibilidades de un accidente aumenten considerablemente. Exacto. Que el mismo bien esté expuesto a mayor riesgo o que vos seas un posible provocador de un accidente. Claro. Entonces puede, ahí pasa a ser un poco lo que hablaba al principio, si es un auto modificado o un auto tuneado, ¿no? Mm. Modificado es cualquier vehículo que salga de fábrica, lo dijimos al principio. Ya un tuning ya pasa a modificar más cosas de motor, más se puede considerar más si se baja la suspensión, si se le agregan spoilers. La mayoría de las compañías un autotuning no te lo cubren o te dan una cobertura básica de uh-huh. responsabilidad civil si consideran que es un vehículo que puede circular por calle en condiciones normales. Sí, muchas veces cuando es tuneado lo que termina pasando es que le piden la firma de la RTO y la RTO para poder habilitártelo necesitan la firma de un ingeniero mecánico que diga que no fueron modificadas o se siguen cumpliendo las condiciones de seguridad pasiva y activa del vehículo, ¿no? Claro. Bien. Siempre estamos hablando de un tuning que ya le reforman, por ejemplo, si fuera un vehículo de 4 puertas, lo bajan a 2 puertas o si le ponen la famosa puerta de Batman. Claro. Sí. Claro, ¿no? Ese tipo de modificaciones, porque sí. Si vos al auto lo único que hiciste lo pintaste y le cambiaste la llanta y lo que sea, no deja de ser un vehículo normal de fábrica. La diferencia es que si muchas compañías te dicen, sí, te cubro el incendio, el robo, la destrucción total, pero del vehículo de fábrica. Obviamente que no te van a cubrir el valor total del tuning, porque no. Si yo les pongo unas ruedas del mismo costo, pero más bonitas, que atraen a que me las roben, uh-huh. ¿Eso se asegura o se asegura más caro? ¿O se asegura lo normal y si te las roban, bueno, yo te pago las normales, el extra costo, jodete, qué sé yo. Altamente discutible igual eso, ¿eh? Sí, sí. Por más que sea, no es la rueda de fábrica, te van a pagar la de fábrica si no la declaraste. Si vos la declaraste, te cobran una extra prima. Salvo algún tipo de llantas especiales que directamente la compañía te dice, está excluida, no te la cubrimos. O buscas otra compañía que tal vez te lo pueda cubrir, o te arriesgás que te pase algún accidente y no te la paguen lo que vale original. Claro, porque el problema es ese, ¿no? O sea, el problema es, si le miento, voy a tener un seguro, zafo con la policía, hasta ahí, digamos, sí. ¿No? Si no le miento, pero lo modifico después y queda asegurado como si fuera estándar, si tengo un accidente, ahí es donde se ven las cosas. Porque hasta que no tengo un accidente, exacto. Somos todos amigos, me parece, ¿no? Tal cual. Cuando tengo un accidente, ahí tengo dos problemas. Uno, que me quedo pobre porque tengo que resolver con mi propio capital, uh-huh. Pagarle la indemnización del otro, ¿no? Exacto. Y por segundo, es que el otro, como no tengo suficiente capital para pagarle, el otro también se queda sin cobrar, ¿no? Exacto. Las dos cosas, ¿no? Mirá, nosotros, en estos años de trabajar en el seguro, el cliente muchas veces busca el seguro para zafar. Y la realidad es que no es para zafar. Siempre yo digo lo mismo. El seguro hay que venderlo y hay que perder un rato más con el cliente para que entienda y que tenga un poco de conciencia aseguradora, ¿no? Un poco de conciencia de seguridad vial, de todo esto. No es que tengo que tener el seguro para zafar del control y nada más. Tengo que tener el seguro porque si provoco un daño, que la otra persona esté indemnizada. Porque muchas veces, ¿qué te pasa? Tenés un choque, alguien te choca, uy, no tengo seguro. Bueno, nada, zafamos. No es zafamos porque la otra persona puede perder un vehículo que usa para su actividad laboral, puede perder su único capital. Entonces el seguro tiene que ser con una conciencia aseguradora. Yo salgo a la calle y salgo con algo que puede provocar un daño. Entonces, yo siempre, cuando digo a los clientes, le digo, mirá, vos, lo que hagas con el auto, modificación, cambio, corrección, lo que sea, avísame. Lo cotizamos, lo vemos, lo presentamos y si no lo querés pagar es diferente, pero sé consciente de lo que estás haciendo. Por eso salió el seguro de responsabilidad civil, porque todos somos responsables con el vehículo que transportamos y todo. Pero ¿qué pasa? Muchos toman conciencia cuando pasa algo, como vos decís. Mientras tanto, no. Mentirle al seguro, la verdad que si arrancás con una mentira en cualquier denuncia de siniestro, vas para atrás porque tarde o temprano se descubre. Policía. Exactamente. Se confrontan las dos declaraciones, cada uno pondrá, cada compañía pone un perito y el perito va a determinar, che, acá hay una mentira, acá no. No tiene sentido mentir. Por eso es mejor prevenir que curar, ¿no? Es mejor estar bien asegurado. En el peor de los casos, obviamente, porque también hay que evaluarlo desde el bolsillo, Le darás menor cobertura a tu propio vehículo si está más ajustado, pero mínimamente una responsabilidad civil de la calle tenés que salir. Claro, lo fundamental es esto, a ver si entendí bien, ¿no? Es preferible que el auto esté de acuerdo a lo declarado y si la prima es muy alta, bajo el monto por el cual quiero que me aseguren a mí, digamos, ¿no? Exacto. Porque de todas formas voy a ganar ese monto y voy a pagar la diferencia. Ahora, si yo quiero mantenerlo bajo y le miento para que el monto sea más bajo, si tengo un evento, el problema es que no voy a ganar ni siquiera ese monto que había citado antes, digo, no voy a tener nada. Claro, no, voy a estar pagando como un gil nada más. ¿Vamos a la plaza? Claro, mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ir a los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar. En la vida real, no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad. En especial, en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Y bueno, para el que se enganchó recién, hicimos un pequeño intervalo. Estamos en entrevista con Nicolás Mariano Natale, que es productor, asesor de seguros y vicepresidente de la Cámara APAS Nor Patagonia, que es la cámara que asocia a los productores, asesores de seguro y que nuclea a Río Negro y a Neuquén. Así que ahí arrancamos. Bueno, Nico, ¿cuáles son los tuñados que más te llegan o que más te piden? Yo imagino que pegarlo al piso seguro que no, porque no hay una calle que esté preparada para correr un poco la picada, ¿no? Sí, tal cual. Mirá, hay algunos, ¿eh? Hay algunos que nos hemos encontrado, que nos enteramos que están planchados cuando llaman a la grúa y la grúa no se los quiere levantar porque los rompe. Pero no, la verdad que en nuestra zona lo que más tenemos son las 4x4, las camionetas que modifican. La mayoría los modifica porque los llevan a travesía, no por gusto, ¿no? No por mala voluntad, sí, por hacerse los cancheros, no porque lo usan. Tal cual, y porque aparte hoy sale una moneda a modificarlo acá, claro. Así que... pero, a ver, ¿el problema cuál es? Siempre digo lo mismo, si modificaste la camioneta y la llevaste a travesía y no la tenés declarada como uso de travesía, ¿qué pasa? Normalmente en una travesía es raro que pase algún accidente civil. Lo que pasa son choques porque se corrieron por la nieve, porque... volcaron, claro, se lo lleva el río. Exactamente. Quizás tenés que asegurar, o sea, le pagás a tus pasajeros, ¿no? Claro. Que están dentro de la prima, ¿no? Generalmente están dentro de la prima, ¿no? No, ¿cómo los pasajeros? Al transportado, decía. Sí, al que no es conductor. Pero depende si es gratuito o oneroso el transporte. No, claro. Gratuito, digo yo. No, yo lo que digo, por ejemplo, yo tengo varios clientes que se juntan entre amigos, forman una asociación y salen a hacer travesías. Claro, más a la estepa. Claro, tal cual, sí, exacto. Sí. Que la verdad que ahí entre todos se chocan, se tocan y todo, pero si alguno se cae, se corren cada uno con su vehículo. ¿Y qué pasa en esos casos con el seguro? El tema es que el vehículo no está declarado para uso de travesía. Entonces, bien, está modificado, está tuneado y todo, y está haciendo algo. Es como traer el cuatriciclo a la ciudad. Esto es al revés, llevar la camioneta de uso urbano, claro, a un uso de travesía. No está declarado, en principio, digamos, por póliza estaría excluido. O sea, se te prende fuego una camioneta en un uso de travesía y está excluido, digamos, de principio. Después hay que demostrarlo, si la persona estaba trasladándose, si estaba... Hay varias cosas para determinar, claro, pero en principio la camioneta se le estaba dando un uso por el cual no estaba asegurado, no estaba declarado. Bien. Entonces, en principio, está excluido. Después hay un montón de aristas para ver, porque si bien vos la cobertura tenés de incendio, hay que ver si el producto del incendio fue por incendio, digo, por la travesía, o una destrucción en sí, o fue total. Un desperfecto, claro, eléctrico de la camioneta, que pudo haber sucedido arriba en el Catedral o en la Mitre. Exactamente. Pero, por ejemplo, si me decís una destrucción total y estabas, sí, escalando una montaña, claro, sí, ahí, digamos, está más expuesto a un riesgo que no estaba declarado. ¿Y si está en un terreno privado, el seguro cubre o no cubre? ¿Cómo si está en terreno privado? Claro, en un campo, por ejemplo. En un campo, claro. Sí, no tiene nada que ver. No habría problema eso. Claro, no tiene nada que ver. De hecho, tenemos un montón de clientes que tienen su camioneta, se van al campo y una entrada a un campo normal o un tránsito normal, ¿no? Claro, el tema es ese, que en el campo vayas a subir una montaña, ¿entendés? O te pongas a saltar. No, pero yo porque pensé, lo asocié a que el seguro solamente cubría en la vía pública. En cuanto entraste al terreno, dejaría de cubrirte, pero lo imaginé, no sé si es así. No, cubre igual. ¿Qué no te cubre si con tu camioneta te metes dentro de tu casa? O sea, digamos, ¿por qué? Porque vos contra tu propio patrimonio. Claro. No es una responsabilidad civil. Pero si yo choco en la casa de un amigo. No sos vos, Nacho, porque no sos mi amigo, pero la casa de un amigo cubriría, ¿no? Sí, igual te lo van a pasar a fraude y te lo van a analizar, claro. Sí. Pero sí. No si estás en... Hace poco tuve un caso, fue a comer el hijo a la casa de los padres, hacen marcha atrás, choca un portón, el portón se cae arriba del auto del padre y le rompe la camioneta, le daña la camioneta. Y la realidad es que hay grado de familiaridad, por lo tanto, claro. Hasta tercer grado de consanguinidad. Exclusión de cobertura. No cubre. Exactamente, no cubre. El daño provocó, el daño estuvo, existió, pero está excluido de la cobertura. Claro. Pero bueno, volviendo a los autos modificados, es lo mismo que al principio. Tenés una camioneta, la modificás, la usás o no la modificás, pero la usás para travesía. Tengo un cliente que no la modificó, la tiene tal cual, pero la usa para travesía. Entonces lo declaramos con el uso de travesía. Le cobra nuestra prima, pero él se va tranquilo a hacer su travesía. ¿Se encarece mucho más un seguro con declarando travesía también? Y sí, la realidad es que depende del equipo que le pongas arriba al vehículo. Claro. O sea, porque lo que te va a encarecer, como decía Nico al principio, si vos le declarás 1.000.000 de equipamiento al vehículo, te lo va a encarecer en 1.000.000 de pesos en proporción, ¿no? Sí, pero no hablo por el tuning, hablo de la travesía en sí. Me voy con mi camioneta. Un auto estándar y me voy al Chalhuaco con la camioneta. Sí. Hay un camino al Chalhuaco, pero me meto por un sendero específico. Sí, sí, vos cuando lo das de dulce o travesía, claro. Es atravesás claro, cualquier claro. Camino. Depende de la compañía. Hay algunas compañías que te cobran una extra prima bastante cara porque no le interesa tener este tipo de vehículo, claro, y hay otras compañías que no te lo cobran demasiado. Eso se evalúa al momento de la cotización. Volviendo un poco al tema de lo que vos planteabas, Nicolás, en el bloque anterior, de qué compañías aseguran y cuáles no. Hay que tener en cuenta que siempre vamos a encontrar, o casi siempre, una compañía que nos asegure. No quiere decir que esa compañía sea buena. Exacto. O que en caso de tener un accidente grave nos vaya a cubrir. Exacto. Va a cumplir con la obligatoriedad del seguro, pero en caso de un siniestro conviene tener una buena compañía o una compañía que tenga espalda, porque posiblemente no cubra o decida llevarlo a juicio, porque hay compañías que tienen... carteras gigantescas, más grandes que ellas, de juicios y no pagan. Sí, y la compañía, recordemos que es una garantía, es como la tarjeta de salga libre de la cárcel en el monopolio, bueno, lo mismo. Porque en realidad, cuando los demanden, los van a demandar a ustedes. Ya. La compañía de seguros es citada en garantía, es la tarjetita esa que dice salga libre de la cárcel. Bueno, exactamente, es eso. Entonces, es bueno elegir una buena compañía de seguro con espalda, con respaldo, para evitar pasar malos ratos y que se encuentren terminando de afrontar un siniestro con su patrimonio cuando habían contratado un seguro específico. Exacto. Tal cual. Sí, no se trata de que sea una compañía que tenga respaldo. La realidad es que hay varios puntos para analizar, porque a veces son compañías... No vamos a nombrar ninguna, obviamente, pero sí. Hay compañías que son número uno en cantidad de ventas de seguros, pero a la vez son la número uno en cantidad de juicios por no pagar. Exactamente. Entonces, que tengan espalda o que tengan gran renombre por publicidad no significa que sea una compañía de primera línea en lo que es pagos, ¿no? Sí, hay que ver la política de la empresa. Conozco una de esas. Tal cual. Y hay la realidad es lamentable, pero en nuestro mercado pasa, las compañías van mutando y hay momentos en los que deciden no pagar porque deciden hacer... O sea, no es no pagar, pero deciden pagar tal vez... un poquito más tarde, y jugar con esa plata, o lo que se le llama en nuestro ámbito, timbiarla esa plata, ¿no? Y a veces, si no estás bien asesorado o no sabes bien en qué compañía estás, a veces te ves envuelto en un lío, no solo con tu propio capital. ¿Qué te pasa? Vos provocaste un daño, le causaste un daño al otro, al tercero que se le llama, que es al otro, le pagan a los 90 días, a los 120 en algunas compañías que de menos renombre tal vez, ¿Y qué le pasa? La otra persona te está demandando a vos porque vos provocaste el daño. Claro. Entonces, sin querer, también te ves involucrado en ese lío. Es súper importante lo que mencionaste. Tratar de estar asegurado en una compañía que no te digan, sí, tranquilo, vení que acá te aseguramos todo. Bueno, está bien, pero a veces está bueno mirarlo medio sospechoso cuando te dicen te aseguramos todo porque... Y generalmente las que te aseguran todo son las que en realidad quieren facturar la prima y no pagar, ¿no? Después te encontrás con la sorpresa, ¿no? Sí, que les puede salir bien en la cantidad o le puede salir mal en una minoría. Claro. Recordemos que si vos estás usando un auto tuneado que lo vas a usar para correr carreras, no el caso de las que son de travesía, generalmente son más proclives a tener un choque. Entonces, con más razón, digamos, las compañías no quieren asegurarla porque es un auto que seguro va a haber que pagar un choque. Te rompe la estadística que vos tenés. El promedio de yo tengo 10 autos, de 10 autos chocan 2, entonces los otros 8 le pagan con la prima lo que debería asegurar. Cuando vos tenés todos autos tuneados, de los 10 que tenés te chocan 8. Es al revés la cuenta. Después las compañías más grandes lo que hacen es, no sé, coche de más de 5 años de antigüedad, no te aseguro todo riesgo. Hay otras que te aseguran, tienes 10 años y te dan un todo riesgo. Sí, algunas hasta 20 años también te dan todo riesgo. Eso depende de la compañía, la cartera de clientes que tenga, los riesgos que ya esté dispuesta a asumir o no. Hay un montón de factores que juegan. También es un poco cómo quiera jugar la compañía. O hasta dónde quiera asumir determinados riesgos. Exactamente. Otro de los que se dan casos muy comunes acá, que no son ni tuneados ni modificados, pero son autos antiguos, autos que se les llama de colección en las compañías. Y a veces de colección no significa que hay Falcon, que son autos de colección, pero ¿por qué los encuadran dentro de ese segmento? Porque son vehículos que no se usan todos los días. Los usan los fines de semana para salir a pasear o para algunas exposiciones. Los de 1000 millas, por ejemplo, claro, son autos de colección. Claro, bueno, ahí sí son todos de colección, porque esos son cochazos. Sí. Y la realidad es que eso es una locura porque... Pero él está hablando más que nada de un Renault 4 flamante, claro. Un Renault 2 impecable, también esos autos que uno lo usa el fin de semana. Tal cual. No vamos a decir que es el auto de nuestro operador, un Renault 12 flamante, pero bueno, tenés un auto antiguo, digamos, ¿no? En el buen sentido de antiguo. ¿Flamante sí, porque tira fuego por el escape? Claro, tira flamas. Eso. No, pero no sé, si él lo usa todos los días ya no sería un auto de colección, no entraría en el segmento. Claro, claro. Igual. No es solo el estado, sino es por el tipo de uso que se le da. ¿Por qué? Porque obviamente cuando un cliente te decía, che, yo tengo un auto, es mi segundo auto o mi único auto, como sea, pero la verdad que no lo saco todos los días a la calle, capaz que lo saco una vez al mes, algunos lo sacan una vez al año. Entonces las compañías armaron ese segmento para encuadrar este tipo, que no son ni modificados, ni tuneados, pero sí son vehículos que la verdad que cobrarle una prima por un uso limitado, entonces lo encuadraron dentro de lo que se llama autos de antigüedad. Lo mismo ocurre si tengo toda la tarasca y tengo más de 8 autos y voy usando uno por día porque me copa esa onda. ¿También entra así? Igual si tengo 8 autos, lo que menos me importa es pagar más o menos el seguro, ¿no? Pero pregunto de casualidad. No, mira, ahora hay una. Por ahora en el mercado hay una sola compañía que tiene una cobertura que se llama una cobertura. Es una cobertura que te. Como. Bueno, no voy a nombrar nombre. Pero, como. Lo prepago, como un prepago, bien, con cualquier línea de prepago vamos a poner. Te cobran lo que vos usás nada más. Tienen un monto mínimo y de acuerdo al uso por una aplicación, vos vas pagando lo que lo usás. O sea, hoy quiero salir con el auto, activo mi seguro. Tal cual, exactamente. Pero la verdad que, por lo menos hoy por hoy, termina resultando caro porque cuando lo usaste los 30 días te salió el doble de lo que te hubiera salido normal. Claro. Tenés que tener muy esto, como dice él, tengo 8 autos, pago por cada uno y uso uno, no sé, uso 3 y 2, 4, 5, 6, los dejo cada tanto para usar. Pero la realidad es que no, lo que sí se arma es un paquete de flota y se abaratan las primas, entonces el auto más barato paga un poquito más, el auto más caro paga menos y pagas una prima nivelada por todos los vehículos. Está bien. Bueno, acá tengo un mensaje de Gabriel Murphy que nos está escuchando de Comodoro Rivadavia, que nos dice, bueno, hay que diferenciar entre el cliente de estar asegurado, ¿no? Justamente lo que hablamos con estas aseguradoras que son medias de dudosas que te aceptan todos los autos. Cualquier cosa, sí. Claro, es esto, ¿viste? Uno es cliente ahí, pero bueno, no estás asegurado porque a la hora de necesitarla no tenés respaldo, ¿no? Entonces, diferenciar entre estar asegurado y entre ser cliente, ¿no? Además que capaz que uno vaya y asegura su autito, que no hace falta que sea un 0 kilómetro, puede ser un coche viejo, pero bueno, que uno lo mantiene. Pero te enterás que un poco lo que hablábamos antes, de el que es como es un aporte mancomunado el que hacen todos los asegurados, el riesgo de el aporte de muchos cubren el riesgo de pocos, o el siniestro de pocos, y estas compañías suelen tener asegurados autos que no pasarían una técnica ni que hagan el coche de nuevo, o sea, coches con problemas graves de tren delantero, no tienen asientos. He visto accidentes con una camioneta sumamente vieja y que cuando sacaron la foto el tipo iba sentado en un cajón de frutas, claro. No tenía asientos. Bueno, la RTO, bueno, es un tema... Tenía seguro, pero ese vehículo no estaba de ningún modo listo para transitar, para estar en la vía pública. La RTO, te decía que es un tema para hablar en otro programa, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero debiera ser condición sine qua non a la hora de poder cobrar o no, ¿no? Si el auto no está técnicamente habilitado para circular en la calle, no debería cobrar el seguro, no debería circular. Sí. Y a partir de ahí no debería estar listo, claro, para cobrar el seguro. Pero bueno, eso lo vamos a hablar porque da para mucha tela para cortar. Porque hay que ver la responsabilidad de los dos lados, ¿no? Sí, da para hablar un rato largo, del dueño largo, del vehículo, largo, como del estado de las calzadas y todo lo demás. Sí, sí. Vamos, ya se nos está acabando el programa. Recordamos para el que se sumó ahora a último momento, estamos hablando con Nicolás Mariano Natale, que es asesor de seguros con la matrícula 93.429 y es el vicepresidente de la comisión APAS Norpatagonia, que es la asociación de productores asesores de seguro que nuclea Río Negro y Neuquén, ¿no? Nicolás, contanos un poco dónde te puede conseguir nuestros oyentes. Bien, que asegurar su vehículo. Se pueden comunicar, buscarnos en las redes, Facebook o Instagram, a través del Grupo Natale, no nos ubican así. Nuestra oficina está en Gallardo 520 y si no, bueno, vía teléfono 154-71-7058. Repetí el teléfono, así el que está anotando lo vuelve a anotar. Va a decir el teléfono el que quiere asegurar o averiguar sobre un seguro. Sí. Agarre virome. Estoy hablando un ratito para que darle tiempo a que agarre la virome, agarre un lápiz. O en el propio celular, ¿no? Celular. Escriba un mensaje a su pareja y le va anotando el teléfono. Sí. Así que damos. Bien, el teléfono es 154-71-7058. 154-71-5078. Si ya estaba confuso antes, lo acabo de confundir un poquito más. Más fácil, en las redes, Nicolás, Grupo Natale, Grupo nos buscan Natale en las redes, y listo. Pueden hacer consultas, no es necesario contratar seguros. Nuestra misión como productores, la realidad es que es asesorar, más que vender. La venta es una consecuencia del buen asesoramiento, así que pueden consultar sin cargo. Vamos a asesorarte en este programa varias veces, así que ojalá que así sea. Bien. Te despedimos, muchas gracias, Mariano. Bueno. Hasta la próxima. Gracias, Nicolás. A ustedes, gracias. Mariano, el segundo nombre. No pasa nada. Gracias, Nicolás. Adiós.